Espíritu Santo. Amén. En la meditación de hoy día hablaremos sobre María Santísima, nuestra Madre. En la Sagrada Escritura podemos meditar el anuncio de Dios de la enemistad entre la mujer y Satanás al comienzo de los tiempos es clarísimo. Él mismo crea esta enemistad, que es una enemistad irreductible, y no se trata, digamos así, de una enemistad por desconocimiento o por malentendido, que sino es una enemistad única. Enemistad formal entre Satanás y la mujer, entre la descendencia de Satanás y la descendencia de la mujer. Es una enemistad que fue creada por Dios mismo. Él le dijo a la serpiente: pongo enemistad entre ti y entre la mujer, entre su linaje y el suyo. Y esto que Dios había anunciado en lo que se conoce como el protoevangelio va a tener un cumplimiento en el momento en que el ángel Gabriel se presenta a la Santísima Virgen en Nazaret. Ahí le anuncia de parte de Dios que va a ser elegida para ser madre del Hijo único de Dios, del Verbo. Y allí la Santísima Virgen acepta esta misión. Y al aceptar esta misión, se constituye en la mujer que se opone a Satanás. Y no solamente a Satanás, sino a los que son como él. Ella acepta libremente en la fe esa misión que Dios le había encomendado. Absolutamente única, singularísima, de dar carne y sangre a la segunda persona de la Santísima Trinidad, que es nuestro Señor Jesucristo, aquel que está en Dios como el Padre y como el Espíritu Santo. De modo que allí en Nazaret se da esta oposición real, total, irreversible. Es la mujer que le aplasta la cabeza a la serpiente. Es la mujer que tiene en sí una radical enemistad con Satanás y con la descendencia de Satanás. La Virgen María es nuestra madre, porque Jesús, antes de morir en la cruz, le dijo: he aquí que tienes a tu hijo, hablando a San Juan, a quien representa a todos nosotros. Y a San Juan le dice: he aquí a tu madre. Ella intercede por todos nosotros, es la que también nos protege contra el espíritu del mal, contra Satanás. Y Satanás huye a nuestra madre, la Virgen Santísima, porque en el momento de su concepción fue concebida sin pecado, sin el pecado original. Llamada la nueva Eva. Podemos repetir todos nosotros, como solía decir el Santo Papa Juan Pablo II, que tenía una gran devoción a María Santísima. Decía: totus tus, María. Es decir, soy todo tuyo, María, todo te lo entrego a ti. Por María llegamos a nuestro Señor Jesucristo. Es el camino más fácil para poder llegar a Jesucristo. Y San José, que fue su esposo, él es el que nos va a ayudar, va a interceder para que podamos amar más a nuestra madre y a través de ella amar a nuestro Señor Jesucristo. Pidamos entonces esta gracia en el día de hoy, de ir a María para ser toda de Jesús. Vamos a colocar un documento adjunto para todos aquellos que estén interesados, un documento que es el libro del Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis María Griñón de Montfort. Aconsejamos para poder leerlo. Es muy provechoso para poder crecer también en la devoción a nuestra madre. Que Dios los bendiga y que tengan un buen día. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.